especiales que nos acompañan siempre, acompañando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. ¿Cómo te va, Karim? Bienvenido a la transmisión Cabina 18. Hoy la verdad que tenemos un compromiso difícil, tendrá que ganar Gimnasia de acá en más, quedan finales. Así es, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, finales muy importantes, solo depende de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Recordemos, no depende más nadie de Gimnasia, solo del mismo, por ahora. Y lo importante para que se mantenga eso y hasta el final, hasta la fecha número 25, es que Gimnasia siga ganando. ¿Qué podemos hablar del rival? Pero primero de Gimnasia, antes de irme con Almagro, que hay algunas modificaciones, ya te vamos a comentar cuáles son las modificaciones, tanto en los titulares como en el banco de suplentes. Y por el lado de Almagro, es un equipo que está por pelear y está a punto de entrar reducido. Sí, ojalá no se le haga esa ilusión, ojalá que Gimnasia hoy le gane, pero de ser así, tiene muchas chances Almagro de entrar al reducido y pelear por la segunda plaza para el ascenso a la Superliga. Gimnasia Esgrima de Jujuy, que también hizo modificaciones en el banco de suplente, ¿sí? Hubo acá, antes de salir al aire, tanto con Samuel como con Miguel, estábamos dialogando, charlando de cómo puede ser que algunos jugadores no estén ni siquiera en el banco de suplentes. Bueno, ahora están. Si te parece, bueno, en minutos nada más a las 18 horas, sintoniza la 96.3 porque vas a estar escuchando el partido entre Gimnasia y Esgrima Jujuy Almagro. Un partido que tiene que ganar sí o sí Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Poco público aquí en el 23 de agosto, casi nada. Pero bueno, quédate, que enseguida viene la formación de ambos equipos aquí en el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy Almagro. Perfecto, ahí escuchamos a Karim Torres hablando un poco de cómo se puede llegar a presentar el encuentro en esta tarde de domingo. Linda tarde para la práctica del fútbol. Ya vamos a conectar también con Adrián directamente hacia la zona baja para que nos detalle tanto la formación de Gimnasia confirmada ya los 11 de Jairo Morales Santos y también los 11 titulares del equipo de Almagro. Confirmadas ambas alineaciones, ya están los equipos con los ejercicios precompetitivos. Ya vamos a ampliar un poco más de cómo puede llegar a presentarse el encuentro en esta linda tarde. Y por Radio Recuerdos siempre acompañamos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Momento entonces de presentar directamente a Miguel Soto enseguida. Primero vamos a ir allá a Estudios Centrales y cuando retomemos ya directamente desde la cabina número 18, vamos a presentar de manera oficial la transmisión de esta jornada de domingo. Acá por 106.7 siempre acompañamos a los equipos más representativos del fútbol jujeño. Así fue la presentación de Samuel Lea con el comentario de Karim Torres, la locución comercial de Miguel Soto y en quien va a estar a cargo en la mesa baja de Adrián Sajama de lo que sería la transmisión del encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy frente al Almagro, encuentro perteneciente a la 21ª fecha de la Primera B Nacional. Comentamos que aparte de los encuentros que se está disputando esta tarde en el Estadio 23 de Agosto, también va a haber otros encuentros correspondientes a esta 21ª fecha. En resultado parcial, faltan pocos minutos en la ciudad de Buenos Aires. Se está empatando Deportivo Morón 1-1 con Nueva Chicago. Nicolás Ramírez anotó para el Gallito, mientras que para el Torito lo empató a los 9 minutos del segundo tiempo Franco. También nomás en minutos, también en Mendoza se va a disputar otro duelo. Independiente Rivadavia se va a enfrentar frente a Ferro a las 19 horas. Agropecuario frente a Villa Dálmine. 21 horas, un duelo clave sería para Gimnasia. Mitre de Santiago del Estero se va a enfrentar ante Olimpo de Bahía Blanca, equipo que por el momento está perdiendo la categoría. Y a las 21:10, Defensor de Belgrano cierra la jornada de este domingo frente a Platense. En la jornada del viernes, Instituto perdió en Córdoba frente a los Andes 1-0, gol marcado por Lenzi. En la jornada de sábado, en la jornada de ayer, Arsenal le ganó 3-1 a Gimnasia de Mendoza y por el momento está a 2 del que es puntero por el momento, que es Sarmiento de Junín. Chacarita le ganó 3-1 a Brón de Puerto Madryn. Temperley superó 2-1 ante Atlético de Rafaela. Y Central Córdoba le dio una pequeña mano a Gimnasia y Grima de Jujuy, venciéndole 2-1 a Santa Marina en la ciudad de Tandil. Cierran en esta jornada de lunes de la 21ª fecha de la segunda categoría del fútbol argentino Quilmes, que está un poco complicado con la zona baja, que debe ganar o ganar para respirar un poco. Se enfrenta a las 21:05 frente a Brón de Adrogué. Bueno, por ser fecha FIFA no hay encuentros correspondientes al torneo de la Superliga. Faltando dos fechas nomás se van a definir quién va a salir campeón entre Racing o Defensa y Justicia. Eso lo sabremos la semana siguiente. Hay, por ejemplo, hoy encuentro de Copa Argentina 17-10. Se va a enfrentar Newell's frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. Y también hay otros encuentros pertenecientes al torneo Federal A. Va a haber duelos claves de lo que sería la zona de la permanencia, la fase reválida. Al Rojo Vivo están en la fase reválida. Ya se conocieron en las fechas pasadas 5 de los 8 equipos que perdieron la categoría, que en la próxima edición disputarán el torneo federal regional amateur 2020. Uno de ellos, recordemos que es Altos Hornos Zapla, que bueno, lamentablemente no le alcanzó para seguir peleando, no tuvo un buen performance en lo que sería en la fase de la reválida y lamentablemente no alcanzó los puntos para por lo menos en esta fecha seguir con aspiraciones de seguir en esta tercera categoría de fútbol argentino. Pero yo te estoy comentando ahora de que está muy, muy, muy caliente esta zona baja para los cuatro equipos que están disputando todo lo... Se están jugando todo por mantener la categoría. Hasta el momento yo te voy a contar que hay cuádruple empate entre los equipos que están peleando en la zona baja. De los tres equipos que tienen que descender, hay cuatro equipos que tienen la misma cantidad de puntos. Por este momento habría un cuadrangular desempate para definir quién se estaría salvando de esta zona de descenso y quienes estarían perdiendo la categoría. Te comento por qué. Porque está en la provincia de Salta, está ganando Juventud Antoñana a Gimnasia y Tiro de Salta, el único equipo que por el momento se estaba salvando. Está ganando 1-0 el conjunto santo. Y bueno, también por ende también está ganando Deportivo Roca, otro de los equipos que está peleando por permanecer en esta categoría. Está ganando 1-0 Independiente en la provincia de Neuquén. Y en Formosa, San Martín está ganando 1-0 a Crucero del Norte. Los cuatro equipos tienen 25 puntos. También, bueno, hay otros duelos de esta fase reválida del torneo regional torneo federal A, fecha número 10. En esta mañana, Cipolletti le ganó 2-0 a Ferro de General Pico. Y por la zona número 3, Racing de Córdoba le está ganando 2-1 a Juventud Unida de San Luis. Son los duelos que ya no están definiendo nada, son para completar nomás esta fase regional. Y por la zona número 2, acá sí, son dos duelos que están definiendo la clasificación a la segunda fase de la reválida. Están empatando Atlético Paraná 0-0 con Sportivo Las Parejas y Douglas High, también el mismo resultado en Pergamino frente a Defensores de Pronunciamiento Entre Ríos. Con estos resultados, el elenco de Pergamino Douglas High está clasificando a la siguiente fase. Bueno, Bueno, vamos a ver si podemos intentar una nueva conexión con Samuel, con Karina allí en el estadio 23 de agosto en la cabina número 18. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente saludamos a toda la audiencia y a través de recuerdos para acompañar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy que se presentan esta tarde de domingo para recibir al tricolor Almagro, que vendrá seguramente también a tratar de sacar un resultado. Está peleando el equipo de Almagro arriba. Bueno, vamos a ver enseguida cuánto le puede llegar a costar o no en esta tarde de domingo acá en el estadio 23 de agosto. Se retiran los equipos en este preciso momento, se van por las mangas, se van a cambiar, ya se van a venir tanto Gimnasia de Jujuy como Almagro a la cancha en el 23 de agosto, una tarde soleada, el público que de a poco va ingresando al estadio y la verdad que muy contentos de estar nuevamente nosotros acá en la cabina número 18 para llevarles el partido que va a arrancar dentro de algunos minutos. Ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar de manera oficial la transmisión a través de Radio Recuerdos. Somos 106.7. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Corralón Ferretería Lucas, todo para la construcción. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Repostera Soruco, todo para tu vehículo. Instituto Melvi Claros, tu superación profesional. Y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Ya vivimos desde la cabina número 18 del estadio 23 de agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy por la 21ª fecha del torneo de la B Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Atlético Almagro, junto a Radio Recuerdos 106.7. En los comentarios, Karim Torres. En los relatos, Samuel Lea. Perfecto, así estamos entonces, saludando también a cada una de las firmas comerciales que cada vez que se presenta el Lobo Jujeño respaldan la propuesta que va por Radio Recuerdos. Me voy a la zona baja, me voy directamente para saludar a Adrián Sajama y para que nos detalle también la formación de Gimnasia y el equipo de Almagro. ¿Cómo te va, Adrián? Bienvenido a la transmisión. Muy buenas tardes, Samuel, y también para la audiencia de Radio Recuerdos. Sí, está en un muy lindo día, la cancha está en óptimas condiciones y están los equipos ya confirmados de ambos planteles, tanto el de Gimnasia como el de Almagro, que hace de visita hoy. Perfecto, vamos a ir con la formación del Lobo Jujeño primero, Adrián, si te parece, luego de la presentación, los 11 titulares del equipo de Jairo Morales Santos. Ahora presenta la información, Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Con el número 1, Carlos Di Giorgi. Con el número 4, Leonardo Ferreira. El número 2, Alexis Machuca. El número 6, Gonzalo Nazario. El número 3, Ignacio Sanabria. Con el número 8, Rodríguez Morales. Con el número 5, Federico Freire. Con el número 10, Agustín Sufi. Con el número 7, Daniel Juárez. Con la número 9, Nicolás Contín. Y con la número 11, Facundo Callejo. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Bueno, vamos a detallar ahora la formación del tricolor de Almagro. Luego de la presentación, los 11 titulares del equipo de Buenos Aires. Ahora presenta la información, Panificadora Nuevo Milenio. Pan fresco a cada hora, todos los días. El número 1 será Horacio Ramírez, el número 2 será Nicolás Arrechea, el número 3 Ramiro Arias, el número 4 Rodrigo Isco, el número 5 Ezequiel Piovi, el número 6 Maximiliano García, el número 7 Juan Manuel Martínez, el número 8 Iván Ramírez, el número 9 Joaquín Susmieles, el número 10 Damián Arte y la número 11 para Leonardo Acosta. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Vamos a repasar el banco de suplentes del equipo de Jairo Morales Santos. Luego de la presentación, dale. Ahora presenta la información, Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Con la número 12, Nicolás Estela. Número 13, Nicolás Caro Torres. Con la número 14, Diego López. Número 15 para Fabián Muñoz. El número 16 para Diego Martiñones. El número 17 en este caso va para Ignacio Bailones. Y el número 18 en este caso perdón, número 17 Virreira y número 18 para Ignacio Baidone. Perfecto. Bueno, luego de la presentación, banco de relevos, banco de suplentes del equipo de Almagro. Presenta la información, inyección Jujuy, inyección electrónica. Con la número 12, Lucas Calviño, el número 13, Leandro Lugazo, el número 14, Adrián Torres, número 15, Mauro González, la número 16 para Brian Benítez, número 17, Mariano Puch y el número 18, Lautaro Carracino. Perfecto, ahí está entonces la formación titular, también banco de suplentes. Ya se van a venir los equipos a la cancha. Cualquier cosa, me acotás ahí abajo, en la zona muy cerca de donde va a estar todo el banco de suplentes de Jairo Morales Santos y también el banco de suplentes del equipo de Almagro. Adrián, cualquier cosa, me avisas. Muy bien, señoras y señores, estamos al lado de Karim Torres. El análisis previo a lo que puede llegar a ser este encuentro. Gimnasia de Jujuy, lo dijimos, hoy tiene que ganar o ganar, lo venimos diciendo desde bastantes partidos. Pero hoy la verdad que se acortan los tiempos, se achica, como quien dice, el margen, porque si no sacan buenos resultados, se va a terminar complicando. Hay muchos puntos perdidos precisamente acá, en este reducto, en el 23 de agosto. Recordamos el partido pasado, en un partido increíble, en un penal polémico y en el final el empate, dos puntos en el camino. Y anteriormente también se habían dejado puntos en el camino. Por eso acá, jugando de local, el margen ya es prácticamente cero, Karim. Acá habrá que ganar y seguir ganando también afuera para tratar de escaparle al tema del descenso. Bien, solo le queda a Gimnasia de Grima de Jujuy hacerse un análisis en lo personal, o sea, como equipo. Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nos quedan cinco finales, dependen únicamente de nosotros. Estuvimos antes de este encuentro, antes de la transmisión, analizando, por ejemplo, las situaciones de los equipos del torneo Federal A, que hay equipos, como por ejemplo los salteños, que están dependiendo de otros resultados. Acá Gimnasia Grima de Jujuy depende de solo sí mismo. Quedan cinco finales. Esta es la final número de las cinco, número, podemos decir, faltan cuatro, ¿sí? Porque después viene, tiene que jugar con Platense, después se va a jugar con Gimnasia de Mendoza, después se va a jugar, viene a jugar y termina acá con Agropecuario, ¿sí? Termina de local. Pero lo que voy es que otros equipos también le están pisando los talones. Podríamos decir, Olimpo ya está prácticamente condenado, Olimpo juega después de este partido, pero ya como que no le ayuda mucho el margen. Santa Marina está siempre peleando ahí, también se está acercando Guillermo Brown, también está Instituto. Pero lo que voy es que Gimnasia depende de sí mismo. Si de ganar estos cuatro partidos que le restan, estos cinco, más los otros cuatro, Gimnasia Grima y Jujuy estaría zafando del descenso. Y hoy, y para el otro campeonato, ya no estaría jugando con esa terrible o tan temida tabla del promedio del descenso. Porque acá el que termina último se va, ¿sí? Y para mi punto de vista es muy correcto lo que hizo AFA. ¿Qué va a pasar hoy, hablando de este partido? Un Almagro que va a querer llevarse por delante a Gimnasia. ¿Y por qué? Porque un Almagro que tiene oportunidades de pelear el reducido, y el ganador de ese reducido se asciende, tiene una plaza para el ascenso a la Superliga, aparte del campeón. Recordemos que hay dos ascensos a Primera División y dos descensos, ¿sí? Tanto en los no afiliados como afiliados. Gimnasia tiene que ganar. Gimnasia ya hizo las modificaciones, ya te lo contó nuestro exteriores, que es Fabián Soto, ya te lo dijo, está Caro Torres, que para mi gusto es un jugador que tendría que estar de entrada, ¿sí? Adrián Soto, digo bien, que tendría que estar de entrada, ¿sí? Y hay otras modificaciones, como por ejemplo lo sacó a Martiñones, un jugador que venía jugando de entrada, pero ahora está con tinta de entrada, teniendo en cuenta de que en los partidos anteriores le rindió fruto. Está también Callejo de 11, ojo, no está Córdoba, teniendo en cuenta, y tampoco no está Fresotti. ¿Por qué? Córdoba por la expulsión y Fresotti por acumulación de amarillas, es otra de las modificaciones. Llegó a la quinta, tiene que purgar una fecha. Hoy Gimnasia tiene que ganar. Almagro se la va a complicar. Esa va a ser para mí la premisa de la visita. ¿Por qué? Porque tiene posibilidades. Y un Gimnasia que ha hecho modificaciones, que viene golpeado por un empate que se le sacaron la victoria en el final. Un Brites Ojeda que a los 48 le clavó el gol de cabeza. Marró un penal a los 47, pero a los 48 se rectificó y fue el baldazo de agua fría. Con esa victoria Gimnasia estaba un poco más seguro. Después fue a jugar de visitante y lo clavaron 2-1. Pero ahora la premisa es ganar. Así que Gimnasia va a tener que, con la obligación de salir a comerse el rival, porque si no se lo comen los primeros 47, en el primer tiempo, se le va a costar como siempre le cuesta en el segundo tiempo. Y por eso Gimnasia hoy tiene que salir con todo, por lo menos marcar dos goles en el primer tiempo y quedarse tranquilo para el segundo tiempo. Perfecto, así con Karim Torres hablando acerca de este encuentro. Ya están los equipos en la cancha. Señoras y señores, ya está Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Pantalones negros, camiseta celeste, vivos blancos. Se ve bien la numeración por el lado de Gimnasia, pero qué complicado que va a ser por el lado de Almagro, el tricolor, que la verdad con números de color blanco y las franjas, las rayas blancas, termina complicando todo, ¿eh? Pero bueno, desde acá, desde la cabina número 18, estamos ya para el encuentro que va a arrancar dentro de algunos minutos. Gimnasia de Jujuy, que se apuesta al arco, que da espaldas al acceso de la ciudad, y el equipo tricolor, el equipo de Almagro, al arco que da espaldas a la avenida del Éxodo. La terna arbitral, así los capitanes se saludan, posan para la foto los capitanes y los árbitros. Centro de la cancha, ya está Bruno Vaca, el pito de la tarde de domingo, para lo que va a ser este partido que vas a vivir a través de Radio Recuerdos 106.7. Acompañamos al equipo de Jairo Morales Santos, acompañamos al Lobo Jujeño. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chígera. Perfecto, vamos a ver Gimnasia, señoras y señores. Arrancará el partido, cronómetro en cero. Y lo vivís por Recuerdos, allá en Estudios Centrales. Fabián Soto, Adrián Sajama, en la zona baja, la voz comercial de Miguel Soto. Ya lo comenta Karim Torres y quien les habla, Samuel Sandrolea. Moverá Gimnasia, comienza el partido, Miguel. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. En cualquier momento dará la orden.